que ha habido sobre esta sección de los movimientos obreros. Nacho Muñiz. Sociales y populares. Muchas gracias, amigo. Gracias a vosotros. Hasta el próximo sábado. Gracias. La democracia, toda su vida fue consagrada a sus ideales. Hace ver la constancia que tuvo, triunfando siempre de sus rivales. Cuando tuvo con los desvalidos, lo compartió. Por a sus pobres lechos no tenía cama cuando murió. Todo era su hermano y siempre tuvo propicio a llevar su amor al pueblo y a sus ideales hasta el sacrificio. Y ni en sus largas prisiones, a punto de perecer, no renegaba de sus convicciones, ideando lo hiciera girones. Mejor quiso morir que ceder. Cuando recordamos su entierro, hoy no produce espanto. El tío inmenso que le cercaba vertiendo llanto. Todo Cádiz iba tras el bravo veterano. Y en la historia de España, con firme mano, dejó escrito su nombre que alabanzó.